Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 333 del Rincón del Fanático, siendo el primero del 2020. Y saben que con mucho gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches, papá, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Roberto. Encantado de estar contigo, con la audiencia. Feliz año para todos. De verdad que es un placer poder arrancar, mejor dicho, este año, pues bueno, con muchas ganas, con mucho ánimo, y bueno, obviamente muchas cosas que comentar en todo el ámbito deportivo. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? ¿Y cómo estás, Roberto? Pues saludos y un feliz año para ambos y saludos a la audiencia. Pues entonces, vamos a arrancar con todo, a todo vapor. Perfecto, y todo lo mismo. A ver, Iván, noticias. ¿Qué noticias traes tú? Bueno, mira, yo estuve de viaje en diciembre y tuve oportunidad pues de ver mucho deporte. Obviamente, que no había tenido oportunidad de los que uno no sigue con mucha frecuencia, como el hockey. Quedé muy sorprendido realmente de lo que experimenté, y bueno, de eso voy a hablar un poco. Eso es lo que puedo traer, y obviamente hablar de la NFL, que es lo que está ahorita. Ya tenemos finalistas para el Super Bowl, y por supuesto, bueno, hacer un pequeño paneo con Ángel sobre la NBA, que está también muy interesante. Entonces, bueno, por mi parte. Ángel. Bueno, mira, hay que tocar ¿cómo es que dice el dicho? El elefante en la cacharrería, que es el caso de los Astros de Houston, que afecta también a los Medias Rojas de Boston, y que está, bueno, ya se ha llevado por delante a tres managers y a un general manager y lo que falta, ¿no? Entonces, yo quería hablar de eso, quería compartir mis impresiones, lo que yo pienso de ese tema. Obviamente también me interesa la opinión de ustedes. Y, bueno, en el caso, pues, de la NBA, pues, que tenemos tiempo y no la revisamos, ver cómo están las posiciones. Hay equipos que se han caído, hay equipos que han resurgido fuertemente. Hay un debut esperado por todo el mundo que ya está por producirse. Y bueno, y obviamente seguir con ustedes en el tema de la NFL, donde todos hemos estado pues viendo los partidos de postemporada, que han estado muy buenos. Muy bien. Pues bueno, por mi parte, yo traigo... Quiero que platiquemos lo que dijo Ángel de los Astros de Houston. Quiero que platiquemos, obviamente, de la NFL. Ya está definido el Super Bowl. Vamos a platicar de eso y de los partidos que hubo, de los partidos de conferencia de la Americana y la Nacional. Y quiero sacar un tema relacionado a la NFL con Antonio Brown, el resultado de Antonio Brown, pero de un programa de Netflix que se llama de Aaron Hernández. ¿Sale, vale? Quiero oportunidad, por cierto. Muy bien, pues bueno, pues ¿qué les parece? A ver, si está fresquito lo de el escándalo de Houston, que robó señales, y esto fue apenas la semana pasada cuando el comisionado del béisbol suspende a Hinch y a Lunow por un año, y cómo el dueño los corre, los despide, y a partir de ahí, ¿por qué no platicamos eso? Bueno, ¿cómo funcionaba el sistema entonces, de acuerdo a Mike Fields? Pues entonces había una cámara en el center field con la cual se alimentaba una pantalla de video que estaba en el túnel de vestuario. Entonces había un funcionario en ese punto donde estaba pendiente, cada vez que venía Houston a batear, pues entonces estaba pendiente de las señas del catcher. Y bueno, un sistema que hay que decir que es muy ingenioso, pues, Es una trampa, pero es muy ingenioso. Entonces, ¿qué era? Bueno, de acuerdo a la seña, de acuerdo al picheo que pedía el catcher, pues entonces digamos que recta era 1 y curva era 2, pues entonces, bueno, ellos agarraban y le daban un golpe a un bote de basura que había ahí, en ese túnel de vestuario. Pues si le daban un golpe, el bateador sabía que era recta lo que venía. Y si le daban 2 golpes, pues era curva, y así sucesivamente para los distintos tipos de pitches. Ese a grandes rasgos es el sistema que utilizó Houston, por lo menos en el 2017. No se sabe si antes, no se sabe si después, por lo menos en ese 2017, en el cual lograron el campeonato del mundo, Fields pues sacó eso a relucir. Y bueno, y esto tiene mucha cola, porque a raíz de eso se inició una investigación por Major League Baseball, hace, ¿qué?, 15 días, algo así. Pues entonces fueron suspendidos por Major League Baseball tanto el manager Hinch como el general manager Luno, porque obviamente se suponía que ese sistema tenía que haber sido aprobado o diseñado por ellos dos, ¿verdad? Ahora, la pregunta, Ángel, es ¿por qué tú crees que Mike Fields hace esa acusación? Pero ya va, pero es que no importa por qué lo hace. Claro, o sea, estamos hablando del hecho, no de que si han debido hablar o no. Yo creo que inclusive se tardó demasiado en hablar, porque él salió del equipo en 2018. Yo creo que se tardó demasiado. Eso para mí no es lo importante. Lo importante es lo que ocurrió, porque es una trampa y eso va contra los principios del béisbol. Entonces, el motivo de Fields no me preocupa. Lo que me preocupa, obviamente, es lo que ocurrió. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, fueron suspendidos por Major League Baseball. Inmediatamente fueron despedidos también ambos dos por el dueño del equipo. La suspensión de ambos era por un año. Es decir, ellos han podido regresar al equipo en 2021. Pero se curó en salud el dueño, que yo parto de la base de que no estaba metido y que no sabía, porque básicamente el perfil de estos dueños son gente que tiene muchísimo dinero, tiene muchos intereses y muchos negocios, y no es que están en el día a día de los equipos, como si en el caso de cuando estaba vivo George Steinbrenner, él sí estaba hasta en el último detalle metido, pero la mayoría de los dueños no son así. Entonces el dueño se cura en salud y despide tanto al uno como a Hinch, los cuales ya obviamente no pueden trabajar en el béisbol durante toda esta temporada. ¿Qué puede pasar dentro de un año? Bueno, vamos a ver si algún equipo le ofrece trabajo, o como ha ocurrido otras veces, entre los distintos dueños, y deciden marginarlos del béisbol y no contratarlos para nada. Eso está por verse. ¿Qué más pasó? Bueno, pasó que la investigación continuó hacia los Medias Rojas de Boston, y esa investigación todavía está ongoing. No ha salido el informe definitivo, porque los Medias Rojas de Boston, el manager Alex Cora, que vino, hay que decir, vino de Houston en el 2017, llegó a Medias Rojas en el 2018 y ganó la Serie Mundial con Medias Rojas en ese año. Entonces, según lo que se corre en el ambiente, es que Cora llevó esa misma práctica a Boston, ¿ok? Entonces, todavía la investigación de Boston, no se sabe qué es lo que va a pasar, pero ya Alex Cora perdió su trabajo también. Es decir, él ya llegó a un acuerdo, de mutuo acuerdo, se retiró de Boston. Bueno, eso de mutuo acuerdo es algo político, pero sabemos que fue despedido en realidad Alex Cora. Ese fue el segundo manager que perdió su trabajo. El tercero fue Carlos Beltrán. Carlos Beltrán había sido contratado por los Mets en el mes de diciembre. Un poquito antes. Bueno, tenía poco tiempo de contratado. Fue contratado durante la temporada muerta. Y entonces, él también formaba parte de ese grupo de los Astros de Houston del 2017. Y por algún motivo, pues se le involucró también en este esquema de robo de señas, y el equipo de los Mets también decidió retirarlo de la nómina. Es decir, hay tres managers que han perdido su trabajo por este motivo y un general manager. O sea, esto fue un efecto tsunami. Un efecto tsunami. Lo que me extraña es que el equipo de Boston, No, no me extraña. Iba a decir que por qué no despidió al manager general, al general manager. Bueno, el general manager fue despedido antes de que terminara la temporada anterior, Don Broski. Por eso es que no fue despedido ahorita. Si Don Broski hubiera estado todavía en la nómina de Boston, no tengo ninguna duda que el momento en que votan a Alex Cora también hubieran votado a Don Broski. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, falta ver cuáles son las conclusiones de la investigación sobre los Mediarrojas de Boston. Y ahí hay un equipo que ha sido, digamos, vamos a ponerle afectado, para no llamarlo víctima, que es el equipo de Los Ángeles Dodgers. Entonces, Los Ángeles Dodgers jugaron la Serie Mundial de 2017, la perdieron. Jugaron la del 2018, también la perdieron. Y entonces ahora, estoy viendo aquí la noticia, la alcaldía o el consejo municipal de la ciudad de Los Ángeles aprobó una resolución el día de hoy urgiéndole o exigiéndole a Major League Baseball que le quite los títulos de Serie Mundial a los Astros de Houston y a los Mediarrojas de Boston y se los otorgue a Los Ángeles Dodgers. Comenta, Roberto. A ver, bueno, hay muchísimas cosas respecto a este tema. El primero es que sigo en shock de lo que pasó. Estoy tanto en una parte de negación como en otras partes en las que, o sea, que me da mucha tristeza lo que está pasando. Si estuvo involucrado el dueño, si no estuvo involucrado, si estuvo puesto Luno, Hinch o no, los jugadores, es una vorágine de emociones, ninguna positiva que estoy teniendo ahorita, y lo tengo desde que salió la noticia el 13 de enero, porque, o sea, después tengo, este año cumplo 35 años de seguir a Houston, año tras año, ver las derrotas y todo, y bueno, aunque se llegaron a la Serie Mundial en el 2005, perdieron con Chicago. Es muy diferente llegar a la Serie Mundial en el 2017, ganar la Serie Mundial, a todo lo que pasó adelante, pero el hecho de que hayan tenido que hacer eso para poder ganar es una tristeza impresionante. Luego de que a Houston, a la ciudad, le trajeron esperanza después de ese problema climático que tuvieron, que arrasó con la ciudad. O sea, la verdad estoy súper consternado, súper triste. No hay palabras que puedan decir las emociones que tengo. No sé por qué lo hicieron y el daño ya está hecho. Creo que de aquí este problema se detona mucho más rápido por las redes sociales, porque hubo una mujer, una chava, que dijo que era la sobrina de Beltrán y que decía que los jugadores tenían un micrófono puesto en el uniforme, y entonces por eso Altuve no se quita el uniforme al ganar el séptimo partido contra Dodgers, que traía el micrófono. Yo creo que hay cosas que se han dicho que son verdad, pero creo que muchas son mentira. Porque no creo, perdón, que el dueño no haya sabido. Yo creo que el dueño sí sabía. Y correr a tu general manager y a tu coach es para que no se le embarre la caca más de lo que se ha embarrado el equipo de Houston. Porque la multa de 5 millones de dólares, perdón, pues es como una propina después de todo que han ganado de eso. La verdad no sé qué decir, no sé responder la pregunta que hizo Iván de que por qué Fierce lo hizo. La verdad no lo sé, a lo mejor es porque se le salió, a lo mejor es porque quería llamar la atención, pero Fierce yo creo que ya ha de ser vetado por sus compañeros, por los otros jugadores de los otros equipos, que ya no le van a tener confianza. Hubo algún jugador que dijo que eso, la ropa sucia se lava en casa y que no se tenía que sacar de ahí. Porque normalmente este tipo de investigaciones, por ejemplo, como el Spygate de la NFL, salieron porque alguien, un equipo, un rival se dio cuenta, pero esto salió porque un jugador que estaba en Houston nos dijo, no me cabe en la cabeza por qué, pero eso no lo justifica. O sea, puta madre, estoy súper triste, no tienen idea cómo. Mi imagen todavía del perfil de Facebook sigue siendo de Houston. No lo he querido quitar porque no soy agachón y no soy villamelón. Sigo con Houston en las buenas y en las malas, aunque esto es muy malo. Iván, ¿qué opinas de esto? Bueno, mi teoría es que Fierce le pasó un... Eso fue un pase de factura. Un pase de factura. Y a lo mejor no llegaron a algún acuerdo económico, porque es muy extraño que un lanzador haya destapado una olla así. A mí me parece que es un pase de factura. Por eso le hacía la pregunta a Ángel, de que por qué creía que Fierce había hecho esto. Indiscutiblemente que es un asunto vergonzoso. Y bueno, mira, esas cosas son definitivamente, no son nada justificables, pues. Pero es muy triste que haya sucedido eso y con un equipo tan, tan bueno. Inclusive, José Altuve fue acusado también, corrobóramelo, de haber estado... Sí, pero lo de Altuve es como comentaba Roberto, es algo inclusive, si se quiere, más tecnológico, porque lo que dicen es que Altuve, y no sé si lo dicen de otro jugador, que Altuve tenía en el hombro, en uno de los hombros, tenía como un artefacto que le pinchaba, o sea, le mandaban una señal. Entonces, él con la señal sabía, es el equivalente a pegarle al bote de basura, pero que tú lo tienes en tu uniforme, debajo de tu franela. Y entonces están diciendo de que cuando él le batea el jonrón para dejar a los Yankees en el terreno, que en ese momento, y han pasado ese video miles de veces, él cuando viene home, que lo está recibiendo todo el equipo, él se agarra la franela así y diciéndole, no me la quite, porque es que en ese tipo de celebraciones, muchas veces, bueno, hasta le quitan la franela, qué sé yo qué. Entonces, mi opinión, yo quiero creer en Altuve, porque de alguna manera lo conozco. Yo le he seguido su trayectoria desde que estaba en Venezuela. Él es un muchacho muy humilde, muy, muy correcto. O sea, él llega aquí a Venezuela, por ejemplo, en la temporada muerta, y lo primero que hace es que se va para allá, para Maracay, de donde es él, una pequeña ciudad en el interior del país, y entonces empieza a dictarle de una, ¿cómo se llama?, clínica de béisbol a los niños, sobre todo a los niños de bajos recursos. Les regala pelotas, bates, guantes, uniformes, ese tipo de cosas. Colabora con muchas organizaciones de caridad. Es una persona que le costó, porque él también venía de una extracción humilde. Y entonces él va al mismo terreno baldío donde él practicaba cuando era un niño, que practicaba todos los días con su papá. Él va a ese mismo terreno y practica con los niños del barrio. O sea, es una persona que realmente hasta el momento ha demostrado ser una persona íntegra, que inclusive rechazó un incremento en el bono de firma, porque su papá y su mamá no estaban de acuerdo. Como él es menor de edad, en el momento de firmar, tenía que dar la firma a los padres. Entonces los padres querían más dinero. Él no estuvo de acuerdo con negociar eso. Él le pidió a los padres que aceptaran la oferta de Houston porque él quería demostrar que él podía jugar béisbol. Acuérdense que él tiene una estatura menor al promedio del jugador de béisbol que uno puede ver. Entonces, él quería demostrar que él podía, y no solamente lo demostró, sino que ha sido uno de los mejores, y después le dieron ese megacontrato que le dio Houston el año pasado. Entonces, ese es José Altuve. A mí me cuesta muchísimo creer que el Altuve que yo conozco haya hecho este tipo de trampa de tener un equipo por debajo de la franela. O sea, yo quiero creer que eso que él hizo ahí de que no me quiten la franela era por otro motivo. Era por otro motivo, qué sé yo. Tenía algo que no quería que le vieran en la piel o qué sé yo qué, por cualquier motivo. O no quería, a lo mejor ya le había prometido esa franela a un fanático. X cantidad de razones. Entonces, yo le doy el voto de confianza al Tuve, pero sí tengo un gran dilema que Roberto de alguna manera lo asomó en su intervención, que es que los jugadores que sabían que ese sistema tramposo estaba en funcionamiento, todos se vieron beneficiados, porque cada uno de ellos cuando venía a batear, pues escuchaba los golpes y sabía que uno era recta, dos era curva, tres era slider, lo que fuera. Entonces, de alguna manera, todos en ese equipo, no solamente Cora, no solamente Beltrán, todos hicieron trampa. Entonces, por lo menos desde el punto de vista ofensivo, los pitchers se vieron beneficiados. ¿Por qué? Porque el equipo, por este sistema, obviamente, si tú sabes de antemano cuál es el picheo que viene, tú tienes una ventaja y tú puedes esperar tener una ofensiva mejor. Pero entonces, mi dilema es, Roberto, ¿hasta qué punto los jugadores en general que fueron beneficiados por este sistema también no son culpables? Ese es mi dilema existencial en este momento. Es que todos son culpables. Si tú sabías de esto, eres automáticamente culpable, pero, o sea, es un todo. Es un todo, y ahora te lo está diciendo un fan de Houston, alguien que está súper triste de esto, alguien que todavía ha sido en shock. Mira, hay cosas que suceden en todos los equipos, en todos los deportes, seas bueno o eres malo, pero ¿sabes qué? Te lo aguantas, lo callas. Que los aficionados no lo sabemos, pues a lo mejor no lo sabemos. No, o sea, a lo mejor yo pertenezco a este equipo y sé que mis compañeros se meten anabólicos, ¿sí? Y no somos buenos, no ganamos campeonatos, pero ¿sabes qué? Me quedo callado. O sea, no te puedo decir cómo está batallando en mí la conciencia de lo que está pasando. Porque digo eso, no, los jugadores no debieron haber dicho eso. Pero también tengo una conciencia detrás que está diciendo, está mal, ¿le quieres enseñar eso a tu hijo? No. Exactamente, ahí es donde está el tema, porque todos estos jugadores, todos y cada uno de ellos, son ídolos de la juventud, son ídolos de los niños. Esos niños, tú vieras en el documental de la vida de Altuve, tú vieras esos niños, la alegría de la cara cuando veía que un grande liga como Altuve, que jugó, que creció pues en ese mismo barrio, viene otra vez a jugar con ellos pelotica en un terreno que está en malas condiciones, ¿sabes? En un terreno baldío. Entonces le hubiera visto la cara a esos niños, la alegría. Entonces esos niños, cuando tú le dices, no, pero es que Altuve es un tramposo, tu ídolo es un tramposo, oye, eso debe ser un golpe durísimo. Claro, y le va a pasar lo mismo que a mí. O sea, pero por eso Roberto, si está, yo te recibo como fanático de los Yankees de Nueva York para que te unas a una franquicia ganadora, una franquicia que es pulcra y que te va a dar muchas satisfacciones. Pinche Iván, le pones limón a la herida. No, te acepto en mi equipo, te acepto como fanático de los Yankees. ¿Sabes qué? Chinga, pasemos a un siguiente tema, porque sí quiero ya. Siguiendo con el béisbol, que se me había pasado este tema, bueno, no es que se me había pasado, es que realmente no me había enterado, me acabo de enterar porque vi el titular. Bueno, ya tenemos los dos elegidos para el Salón de la Fama, importante noticia. Resulta que con 396 de 397 votos posibles, el Capitán América, Derek Jeter, que habíamos dicho que en el podcast, que obviamente era número fijo, esto da un 99.7% de porcentaje, pues entonces es el segundo porcentaje mayor en la historia después de Mariano Rivera, que entró con el 100% el año pasado. Entonces supera Derek Jeter a Ken Griffey Jr., que hasta hoy era el segundo con 99.3%. Lo que entró fue el veterano Larry Walker, que estaba en su último año de elegibilidad. Si este año no entraba Walker, pasaba a la lista de espera que viene siendo el comité de veteranos. Pues entonces Walker apareció en 304 planillas, 6 por encima del 75% requerido en su último año. Entonces ellos dos, conjuntamente con Marvin Miller, el expresidente de la Asociación de Peloteros, que ya murió, y con el catcher Ted Simmons, van a ser elegidos, van a ser inmortalizados, pues, en Cooperstown, en ceremonia que se va a realizar el 26 de julio, ¿ok? Ya para esa oportunidad, pues, haremos la reseña respectiva en el podcast. Otros que recibieron votos y que van a seguir apareciendo el año que viene, pues Kurt Schilling, que tuvo un 70%, pero que se quedó corto. Los dos jugadores, digamos, metidos en el rollo de los esteroides, Roger Clemens, 61%, Barry Bonds, 60.7%, todavía pues continúan en la boleta. Sí, pero con esa trachadura no creo que vayan a llegar. Yo tampoco. Omar Vizquel, nuestro compatriota Omar Vizquel, subió de 42.8 a 52.6 en su tercer año en la boleta. Y el otro que continúa es Scott Rowland, que subió de 17.2 a 35.3. Estos son los jugadores que continúan en la boleta, más obviamente los que cumplan 5 años de retirado durante la temporada que está empezando. Entonces, bueno, Roberto, estos son dos nuevos inmortales que vamos a tener. Yo pensaba que los que iban a entrar iban a ser Jeter y Kurt Schilling, no fue así. Prefirieron a Larry Walker. Bueno, yo considero de que es una buena elección. Larry Walker fue un gran bateador, sobre todo cuando estuvo en aquellos años en Colorado. En Colorado, que cuando acompañó a Andrés Galarraga, estaba también el mexicano Vinny Castilla. Dante Bichet. Estaba Dante Bichet, pues, entonces, bueno, lo llamaban los bombarderos de la calle Blake. Entonces, pues, bueno, ¿qué te puedo decir? No sé si tienes algún comentario, Iván, de esta votación. No, bueno, indiscutiblemente que era de Jeter estaba seguro, más no de Walker. Yo pensé que hay otra elección. Pero bueno, sin desmeditarlo, me parece que es acertada, un jugador bastante, bastante completo, que tenía poder y también bateaba para promedio. Así que bueno, sí, bienvenido al Hall de la Fama. Sí, señor. Roberto, ¿algún comentario? No, yo no quiero saber de béisbol. Bueno, último comentario del béisbol por hoy, para complacerte. Marcelo Osuna, uno de los agentes libres que estaba todavía por firmar, fue contratado por los Bravos de Atlanta en un contrato de un año. Me sorprende esto, la duración del contrato, y 18 millones de dólares. ¿La relevista Osuna? No, Marcelo Osuna, bateador. Estoy confundido de Osuna. Este es Osuna con Z. Ah, Osuna con Z, ok. Bateó, tiene 29 años, bateó 2.41, 29 jonrones y 89 empujadas la temporada anterior con los Cardenales de San Luis. A mí me parece que es un bate quebrado, pero bueno. No, para ti todo el mundo bate quebrado, todos los que no son de los Astros de Houston. Perdón, de los Yankees de Nueva York. Ok, Roberto, bueno, eso es lo que tenemos en relación al béisbol. ¿Tú quieres hablar, Iván, de otro deporte antes de que hablemos de NBA? ¿O vamos a la NBA de una vez? Bueno, yo simplemente, quería comentar con respecto al viaje que tuve. Estando en Florida, fui a ver un partido de la NFL en un NHL. No, pero yo fui a ver un partido de NFL. Ah, perdón, que yo pensé que era de hockey. No, pero voy a eso. Fui a ver un partido de la NFL a un sitio, un sport bar que hay muchos allá, y que quedé muy sorprendido con la afición que existe hacia el hockey. Realmente es un deporte que yo nunca he seguido. Me parece que es un poco extraño, o sea, cómo se juega y todas las reglas. Me pareció violento, ¿no? Sí, muy violento, porque inclusive está permitido caerse a golpes. Por eso quizás no me... Pero es impresionante la cantidad, la afición que hay por este deporte. O sea, la verdad que quedé sorprendido, realmente sorprendido. Entonces, bueno, fue que en Florida están un equipo que se llama los Florida Panthers. Y bueno, la gente, bueno, con sus camisas y toda la indumentaria, pues me pareció algo interesante. Y bueno, estos sitios son, hago el comentario también porque estos sitios son muy interesantes, porque digamos que no son, y ustedes tienen múltiples pantallas. Entonces tú tienes la oportunidad de escoger qué deporte quieres ver, y bueno, te vas hacia el área donde está el televisor destinado a esto. Entonces me pareció una experiencia muy bonita, bueno, que quería compartirla pues con todos ustedes. ¿Vas a hablar del básquet? Sí. Bueno, entonces pasaste buenos momentos en Miami. Sí, fue un, sí, muy bien. De verdad que tuve oportunidad de estar muy, muy, muy metido en el, en la parte de los deportes, pues. Tuvieron que obligarlo a montarse en el avión de regreso. y bueno, ver todos los partidos con la familia, con los sobrinos, que les gusta mucho también la NFL y la NBA, pues bueno, fue también de ese punto de vista muy, muy, muy enriquecedor. Esa fue parte de mi experiencia por allá. Y bueno, la gente también está muy contenta con el equipo del Heat de Miami, que bueno, vamos a comentar de eso, Ángel, han estado peleando la punta, pero últimamente han perdido con equipos muy malos y eso... Pero todavía están ahí arriba. Sí, pero bueno, imagínate tú que estando allá, tuvieron una serie en Nueva York con los equipos colistas, con los Knicks y contra los Nets, y con ambos equipos perdieron. Y uno de esos partidos fue por 20 puntos. Entonces, están en una etapa como que un poco irregular, ¿no? Juegan muy bien y de repente tienen unos bajones terribles y con equipos que de verdad no son contendores, ¿no? Bueno, fíjate tú, Conferencia del Este, bueno, ahí hay un equipo que está despegado, no, lo siguiente, que es el equipo de Milwaukee Bucks, ya tiene 39 victorias a esta altura, 39-6 y tiene 8 juegos de ventaja sobre el segundo lugar, que es justamente el Heat. Pero vean los números de Milwaukee Bucks, por ejemplo, contra los equipos de la misma conferencia, 24 ganados, 3 perdidos. Contra su división, 11 ganados, 0 perdidos. En casa, 21 ganados y 2 perdidos, y como visitante, 18 ganados, 4 perdidos, y es el equipo más caliente con 9 victorias en los últimos 10. Entonces, este es un equipo que está realmente sobrado de lote. Si estuviera en el oeste, estaría muy bien, pero obviamente en esta división, que es más, digamos, más asequible, pues está como está. El Heat, bueno, está también muy bien, tiene 6 victorias en los últimos 10. Toronto Raptors, el actual campeón, a pesar de que perdió a su máxima estrella, pues continúa ahí peleando y está en puesto clasificatorio, está un juego por debajo de Heat. Boston Celtics ha bajado, tiene 4 victorias apenas en los últimos 10. Philadelphia 76ers, que para mí es el equipo, digamos, ¿cómo es la palabra? Que está desentonando en esta división. Para mí Philadelphia, con el equipo que tiene, debería estar mucho más arriba. Sin embargo, está en puesto clasificatorio, está en el quinto lugar, no tiene, digamos, peligro su clasificación hasta los momentos, pero tiene unos números excelentes en casa, 20 ganados, 2 perdidos, pero malísimos como visitante. En la carretera, 9 y 14. 9 y 14 en la carretera. Por eso es que 76ers está como está. Después sigue Indiana Pacers, Orlando Magic y Brooklyn Nets, que viene subiendo, a pesar de que no tiene a Kevin Durant todavía. Brooklyn Nets ya está en puesto clasificatorio, está en el puesto 8 y tiene un récord negativo, 2-8 en los últimos 10, pero con todo eso está en puesto clasificatorio. Equipos en problema: Detroit Pistons, Chicago Bulls, Washington Wizards, Charlotte Hornets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers y Atlanta Hawks en el último lugar. En el oeste, un segundito, que esto... Un pequeño delay, pero... No hay un problema. Les puedo decir que los gloriosos Ángeles Lakers están en primer lugar todavía. Están oyendo, Roberto, ahora son gloriosos. Siempre han sido gloriosos. ¿Qué tal? Siempre han sido gloriosos. No, sí. Estos días juegan con su eterno rival, con Boston Celtics. Esa rivalidad Boston-Lakers es algo, bueno, tan vieja como el juego. Aquello enfrentamiento entre Magic Johnson y Larry Bird, bueno, eso son historias. Ok, Lakers en el primer lugar, 34-9, a 4 juegos Denver Nuggets, también a 4 Utah Jazz, que es el equipo más caliente en este momento, 9 victorias en los últimos 10 tienen los Jazz. Clippers, también a 4 juegos. El equipo de Clippers le pasa algo parecido a lo que le pasa al equipo de Filadelfia, tiene 19-4 en casa, pero 11-9, un récord bastante mediocre en la carretera. Por eso es que Clippers no está mejor. Dallas Mavericks con 6.5 con respecto al primer lugar. Houston Rockets a 7.5. Houston ha venido cayendo, Roberto. Ay, mamá. Houston ha venido cayendo, tiene 4 victorias apenas en los últimos 10. Y bueno, a pesar de que tiene la barba Harden ahí, pues entonces no ha estado carburando, sobre todo la defensiva. Roberto, te aconsejo que te cambies de todos los equipos de Houston y te reencauches con otros equipos, por favor. Gracias, Iván, eres una alma de la calidad. Por nada, siempre. Oklahoma City Thunder en el séptimo lugar, Memphis Grizzly en el octavo, y eso cierra los puestos clasificatorios, porque después viene San Antonio Spurs, que está muy cerca de entrar en la clasificación. Portland Trail Blazers, Phoenix Suns, New Orleans Pelicans. El equipo de Pelicans, atención, porque está anunciando para allá, creo que es hoy, el debut de su gran firma, del número uno, sí, pero, del draft a nivel nacional, que es Zion Williamson. Sí, pero eso no los ayudará. Zion, este año no. Pero le va a producir la venta de camisetas que va a haber. Todos los juegos, los Pelicans lo van a jugar full, el revenue por televisión, todo eso va a aumentar. El equipo de Pelicans obviamente le cuesta clasificar, aunque está 3.5, pero bueno, tiene varios equipos por encima, pero va a ser muy interesante ver este equipo de Pelicans una vez que debute Zion. Minnesota, Sacramento y Golden State, que espera el regreso de Stephen Curry para el comienzo del mes de marzo. Muy tarde. La primera semana de marzo debuta Stephen Curry y, bueno, eso obviamente es súper tarde porque el equipo de Warriors está a 25 juegos del primer lugar y está, a ver, 25 menos 14, está a 11 juegos de la clasificación. Obviamente es una temporada perdida para los Golden State Warriors. Bueno, ese es el panorama de la NBA. Aquí estaba tratando de ver los juegos del schedule, pero vamos a pasar a otra cosa porque está muy lento el internet. Mira, antes de ir a otro deporte, quería comentar una. Yo no sigo mucho el tenis, pero me llamó la atención. En diciembre estaban pasando una competencia que yo nunca la había visto, que fue la, no sé si tú la viste allá, la Australian Cup. No, la Australian Cup es un, creo, si no estoy seguro, pero creo que es un formato nuevo, porque es una cosa parecida a la Copa Davis, en el sentido que es por países. Entonces es por países, y entonces que si Serbia con, ¿cómo se llama?, con Djokovic, y España con Nadal, etcétera, etcétera. Entonces era por países, y entonces lo curioso del tema es que lo hemos hablado aquí en el podcast. Yo no entiendo todavía por qué en el tenis no se ha probado que el jugador, cuando está descansando, no pueda tener al lado una persona, como por ejemplo el coach, que le dé algunas indicaciones. Eso para mí no tendría nada de particular. No se ha aprobado en el tenis. Bueno, en esta competencia en particular, no solamente estaba el coach, estaba el capitán del equipo y estaban todos los jugadores. O sea, todo el equipo de una nación, vamos a decir España, estaba jugando Nadal, y cuando venía a sentarse, en el banco tenía al capitán, el coach, y detrás, en un banco detrás, a todos sus compañeros, lo cual me pareció muy bonito, porque obviamente hacen ahí una piña y se dan apoyo unos a otros. Eso fue la Australian Cup, que ahorita, por cierto, están también jugando en Australia, pero están jugando la Australian Open. Entonces, ESPN no hacía sino transmitir tenis desde diciembre hasta ahorita, estaba transmitiendo tanto un canal como el otro, tanto ESPN 1 como 2, ha estado transmitiendo tenis casi que todo el día. Yo. Sí, bueno, el tenis siempre tiene muchos seguidores y por supuesto que lo que se busca con este tipo de competencia es que haya más audiencia, que la afición aumente, y este tipo de cosas de verdad que provocan, porque ves a los mejores jugadores de cada país, eso llama mucho la atención, y sobre todo los partidos de dobles, porque te da la oportunidad de ver juntos a grandes estrellas, ¿no?, que a la gente le gustaría verlas jugar juntos. Entonces, bueno, me parece muy, muy interesante esto. Así es. Bueno, Roberto, yo creo que ya no hay más nada que tratar en los misceláneos, sino ir directamente al NFL. Entonces, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes de que iniciemos con los partidos de conferencia y platicar un poco de lo que viene en el Super Bowl, deseo platicar que estoy viendo una serie de Netflix. Se llama Killer Inside, The Mind of Aaron Hernández. ¿Sí? Aquel tight end de Patriotas de Nueva Inglaterra, que en el 2013, sí, en el 2013 recibe un contrato por $40 millones, pero un mes previo había matado a una persona, y cómo lo agarran y demás. Sugiero que vean ese documental, está muy bueno, pero ¿Por qué traje aquí a la mesa este tema? Es por lo que está pasando con Antonio Brown. La semana pasada tuvo un problema con unos policías que estaban afuera de su casa. Les empezó a gritar y filmar eso. Después de que hizo de que se fueran, le empezó a gritar a su esposa y a sus hijos pequeños. Con lo cual, el representante de Antonio Brown, se llama Drew Rosenhaus, es el agente más importante de atletas a nivel fútbol americano, tiene muchos y gana muy bien, renunció diciendo que ya no podía con Antonio Brown, que le trataba de ayudar en muchos sentidos, también buscando trabajo, y que Antonio Brown era su peor enemigo. Entonces, este tema lo traigo a la mesa porque, aunque ya hemos platicado muchas veces de Antonio Brown, es importante entender cómo es que una persona pierde el piso. Les menciono que dime. No escuché. No escuché, Ángel. No hemos dicho nada. Te estamos escuchando. Ok. Bueno, son dos comentarios. El primero, hubo en este documental, dice Bill Belichick, que analizaron a Aaron Hernández, que vieron todo y que determinaron que fuera de ser un gran jugador, también lo habían analizado mentalmente y su familia y demás. ¿Y saben qué? No se la creo. No se la creo ni a Belichick ni a ningún otro head coach. Yo creo que todos los equipos sí encuentran este tipo de cosas con los jugadores, pero hacen caso omiso porque necesitan potencial. Y el caso de Antonio Brown era así. O sea, hay que darle una estatuilla a Mike Tomlin por aguantar a Antonio Brown durante 9 años. Hubo una noticia a principios de enero en la que decía que algunos jugadores de los Steelers sabían que Antonio Brown no iba a jugar con Raiders ni con ningún otro equipo porque había sido tantas concesiones que le habían dado los Steelers a Antonio Brown para que pudiera jugar que él perdió totalmente el piso. Entonces, el tema con esto es que lo que pasa con Antonio Brown, pues ya como que está, ya dejó de ser un hecho de moda, pero esto es algo que va a seguir latente, no nada más con Antonio Brown, sino con cualquier otro jugador que haya perdido el piso de esa manera. ¿Sale? ¿Tú piensas que él va a tener ofertas de trabajo el año que viene? Yo pienso que con todo lo que ha vivido ahorita Antonio Brown, no, yo pienso que no van a tener una oferta de trabajo porque no ha resuelto los problemas y sigue causando más problemas. De repente se ve que está deprimido, se ve que es bipolar, porque un momento está súper triste y lo menciona en Instagram diciendo, ay, Steelers, perdón, ay, Patriots, perdón, ¿sí? Y al día siguiente los ataca de una manera visceral. Entonces, la liga, los equipos saben del potencial que tiene Antonio Brown, pero saben que va a causarles más problemas que beneficios. No creo que vaya a ser así. Mira, y cuando dijiste lo de Tomlin, creo que te quedaste corto, porque él no solamente lidió con Antonio Brown, también lidió con Le'Veon Bell. También que está afuera, que llegó a Jets por menos dinero del que Steelers le daba y que no ha hecho nada. Pero bueno, ese es otro tema. Señores, pues con esto finalizamos esta noticia e iniciamos con lo que pasó en los partidos de conferencia entre Titanes contra Kansas y Green Bay contra San Francisco. Le puedo decir a ambos que vi ambos partidos y me decepcionó. Si empezamos con el de Titanes-Kansas, me decepcionó Titanes porque le había ganado de visita a Patriotas, le había ganado a Baltimore de visita y aunque iba 17-10 ganando, dejó que Kansas se los arriera. No sé si ustedes llegaron a ver el partido. Por supuesto. Yo no lo vi, yo no puedo comentar porque ese no lo vi. Lo vi y fue impresionante como Mahomes hizo ese rush de touchdown consecutivo. Fue algo impresionante. O sea, prácticamente pero total. Vi después unos highlights que los pasan a cada rato. Y hay una jugada donde Mahomes, que es como para ponerlo en los highlights de toda la temporada, ¿no? Porque se escapa de tres tackles seguidos. Y luego anota un touchdown corriendo. La agilidad que tiene es impresionante. Y es como que tiene una velocidad mental superior a la de los rivales. O sea, él ya sabe, me parece a mí, pues que no soy experto como ustedes, pero él como que ya supiera por dónde va a venir el defensivo. Y entonces hace la jugada para driblarlo, como utilizando un término de fútbol, ¿no? Para escaparse de él. Entonces, me parece que bueno, que esa jugada por lo menos debería estar entre lo mejor de la temporada. Sí, bueno, hay porque Mahomes es rápido corriendo, pero y se le abrieron espacios para hacerlo. Pero Mahomes tuvo dos capturas, ¿sale? Una fue de un solo jugador y la otra fue un combinado. Entonces, Mahomes, cuando tiene protección de su línea, hace maravillas, sea que lanza el pase o sea que corre, porque Mahomes lo que tuvo fue, corrió, te les voy a decir para cuánto, corrió para 53 yardas y fue el corredor que más yardas hizo por parte de Kansas. Entonces, digo, fíjense cómo Mahomes en su tercer año ya llegó obviamente al partido de conferencia como lo hizo el año pasado, sin embargo, ahora ya lleva a Kansas a un Super Bowl después de 50 años. O sea, sí, Mahomes ha hecho mucho más de lo que se le ha esperado. ¿Sale? Sí, definitivamente. ¿Y qué me dices de Travis Kelce? También tuvo una tarde, pues bueno, inmejorable, soñada, ¿no? Bueno, tuvo tres recepciones para 30 yardas. Sin embargo, lo grande que tiene Travis Kelce es que si tomó una frase del fútbol soccer, es que jaló marca. Entonces, claro. Cuando tenía estas jugadas donde era un play action o donde salían múltiples receptores, le hacían doble cobertura, no le hacían cobertura de zona, le hacían cobertura hombre a hombre o doble cobertura, con lo cual algún otro receptor lo dejaban libre, y es por eso que Patrick Mahomes tuvo 294 yardas y 3 touchdowns. Sí. Así es. Pues bueno, me gustó ver a Kansas jugar de esta manera después de que la semana anterior estaba perdiendo 24-0, perdón, con Houston y les metieron 28 puntos así en una primera mitad. Sí, señor. Yo me acuerdo, ese juego sí lo vi. Yo me acuerdo que León, nuestro amigo León, me estaba mandando un mensaje por WhatsApp. Oye, mira la paliza que le está dando Houston a Kansas City. Yo le dije, espérate, que este equipo va a regresar. Y efectivamente, un regreso impresionante. Sí, además no fue en la mitad, fue solamente en el segundo cuarto. Sale rompiendo un récord que no había tenido antes ningún equipo. Aquí lo importante es que Mahomes se la está creyendo. El equipo se la está creyendo porque Mahomes es un líder. Mahomes agarró y le dijo a toda su línea ofensiva, a todo su equipo ofensivo, vamos a hacer algo increíble. Y con esas palabras y obviamente más, hizo que Kansas hiciera muchas cosas y las hiciera impresionantes, que pueda ganar. Lo único que sí yo cuestionaría, bueno, y eso lo vamos a analizar en su momento, probablemente hoy y muy probablemente también la próxima semana previo al Super Bowl, es que Kansas no puede dejar que le metan tantos puntos porque la defensiva de San Francisco no es como la defensiva de Titanes y no es como la defensiva de Houston. La defensiva de San Francisco es para mí la mejor de la liga. Entonces, Mahomes no va a tener esta magia con estos equipos como la va a tener contra San Francisco, que es totalmente diferente. Sí, son dos estilos distintos, totalmente diferentes. Ahora, hay una cosa importante. Un ex-Raven que jugaba con Arizona y lo cortaron hace unas semanas es Terrell Suggs. Terrell Suggs ya juega directamente con Kansas. Esa experiencia de Terrell Suggs va a pesar directamente en la defensiva de Kansas. No va a ser el capitán, no va a ser el que más capturas haga, ni nada. Pero esa experiencia, porque él ya estuvo en un Super Bowl contra San Francisco, que fue en el 2010 cuando se... ¿Él que es un linebacker? Él es un defensive back, un defensive end, perdón. Exactamente. Ok. Sí, ahora te lo voy a confirmar. Bueno, pero si de experiencia hablamos, del otro lado está Richard Sherman, que también ha jugado Super Bowl. Bueno, sí. Si ya terminamos Kansas contra Tennessee, nada más un comentario. El head coach de Tennessee es Mike Vrabel. Mike Vrabel fue un jugador que estuvo unos 2 años con Steelers, lo agarra Belichick, se lo lleva a Patriotas y lo vuelve un super linebacker. O sea, impresionante. Lo que hizo Mike Vrabel contra Patriotas y contra Baltimore fue tomar la misma metodología que hace Belichick. Identifican quién es el jugador clave del otro equipo y lo nulifican. Y entonces deja que los demás, como gallinas descabezadas, corran sin orden, ¿sale? No pudo hacer eso directamente con Patrick Mahomes, pero eso es importante porque Mike Vrabel y Tennessee Titans el próximo año hay que tenerle cuidado, porque Ryan Tannehill, que venía siendo el quarterback sustituto y previamente el quarterback titular en Miami, pues no le gustó ser el quarterback sustituto. Mariota juega mal, se mete Tannehill y los mete a los partidos de conferencia. ¿Okay? Mira, y yo creo que hay que hacer un momentico, un paréntesis, y hacer como te digo, un reconocimiento. O sea, mi respeto para este equipo de Tennessee, porque ninguno de nosotros, cuando hacíamos los análisis previos a la temporada, ninguno de nosotros veíamos al equipo de Tennessee, ni mucho menos en este nivel de postemporada, pues. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Fíjate cómo cambia un equipo durante la temporada por un jugador o un set de jugadores. O sea, no dábamos un peso por Tennessee. Pensábamos que iba a estar como en la tercera posición de su división. Sin embargo, la salida de Marcus Mariota, la entrada de Tannehill, hizo que cambiara. Ahora, Tannehill no tuvo números como Patrick Mahomes o Drew Brees, pero tuvo liderazgo. Y ese liderazgo hizo que Tennessee se metiera a los playoffs. Yo me acuerdo perfecto que la semana 16 pierde Pittsburgh, gana Tennessee y con eso automáticamente se metía a los playoffs. Y en la semana 17 tenía que perder, no lo hizo, bla, bla, bla. Pero a partir de ahí era como el caballo negro. Equipo con los que iba, equipo con el que le ganaba. Esa es la parte importante. Por eso, de hecho en las últimas, perdón que te interrumpa, en las últimas, creo que 4 semanas de la temporada, fue uno de los principales quarterbacks en fantasy, Tannehill. Pues ahí está. Y es un quarterback que tú te pones a ver y no es ninguna estrella, todo lo contrario. Es un quarterback más. Es uno que tú dices, bueno, sí, Tannehill. Pero mira, otro que estuvo bárbaro, sobre todo en esta ronda de postemporada, Derrick Henry terminó la temporada en una gran forma, haciendo muchas yardas, no tengo los números a mano, pero muchísimas yardas. Y aquí en la postemporada también, en el último juego se quedó un poquito, le faltó, pero lo de Derrick Henry fue espectacular también. Eso, qué bueno que lo mencionas. Derrick Henry se parece mucho, muchísimo, al camión. A Jerome Bettis, ex de Steelers, ya se retiró hace 15 Sí, porque años. no tiene mucho, o sea, es explosivo y con esa corpulencia, pues, sorprende, ¿no? Sí, es explosivo, pero no es muy rápido. Lo que sí es que, como tú dices, tiene un gran tamaño, tú lo tratas de taclear y no puedes. O con la velocidad que lleva, le pega a un defensivo, lo bota y sigue. Digo, Derrick Henry, alguien, un comentarista de Twitter lo decía, que hizo muchísimas cosas en el combine y que muchos equipos lo dejaron pasar y Tennessee dijo, este es mi jugador. Pero bueno. Muy bien, pasamos al partido de Green Bay contra San Francisco. Déjenme decirles que en México hay una gran, gran fanaticada de San Francisco. Gracias a todo lo que vivieron en los 80s y mucho en los 90s, ¿sale? Tengo un tío y varios primos que le van a San Francisco. También, de igual manera, Green Bay tiene como una naciente afición en México por el Super Bowl que ganaron en el 2010 contra Steelers. ¿Sale? Y había mucha gente en México que daba de favorito a Green Bay porque decían, es Aaron Rodgers. Aaron Rodgers hace magia. ¿Pero qué creen? Aaron Rodgers no maneja la defensa, no maneja no es running back, es solamente un quarterback. Y se enfrentó al caso de la mejor defensiva que menciono, que es la de 49ers. Y para esto quiero ponerles datos duros. Green Bay solamente corrió 62 yardas en el partido. San Francisco corrió 285 yardas. ¿Sale? Green Bay tuvo un balón suelto, dos intercepciones, permitió tres capturas, tuvo una eficacia, perdón, en tercera de 33% aún que tuvo 31 minutos de juego. ¿Qué es lo que les quiero decir? Aaron Rodgers no puede con todo. Sí, tiene un contrato de 100 millones de dólares que le dieron el año pasado, pero no puede con todo. La defensiva de San Francisco hizo lo que quiso con Green Bay. Dejó que anotara cuando San Francisco quería, no cuando Green Bay tenía que anotar. Y el hecho también es el excelente performance que tuvo Mostert, perdón, de San Francisco, que tuvo 220 yardas, 4 touchdowns, y eso solamente terrestres. Aéreos tuvo, bueno, 6 yardas, pero es importante poner, porque también quiero poner de la defensa, o sea, tuvo 3 capturas, tuvo, no entiendo qué es esta estadística, no la voy a decir, pero wow, o Mira, sea, Roberto, perdón que dime. te interrumpa. Una cosa importante de San Francisco es que han tenido, cuando se le ha lesionado a un jugador importante, el que el sustituto se ha puesto, digamos, los galones, ¿no? Porque primero era Mark Breida. Se le lesionó Breida, vino Tevin Coleman. Tevin Coleman tuvo una gran actuación en el partido anterior, no en este último, en el anterior. Se lesionó Coleman y vino este señor Monster y tuvo un super partido. Entonces, cuando un equipo tiene esa situación de que tiene un jugador lesionado y pone un sustituto y el sustituto, cuidado y no tiene una actuación mejor que a quien está sustituyendo, es un equipo que está, bueno, para ser campeón. Sí, bueno, y fíjate también, o sea, no me acuerdo cómo habíamos puesto San Francisco en nuestros pronósticos previos. Estoy seguro que no era ganar la división. Mucho porque estoy impresionado por la defensiva que traen. No es por Garoppolo ni nada parecido, pero va de la misma manera, lo que dices. Este corredor, que es el tercero, y hace mucho mejor que los demás. ¡Wow! O sea, es como para no Mira, soltarlo. ¿y qué puede, metiéndonos ya en lo que va a ser el Super Bowl, cómo podemos comparar ambos equipos? Yo te preguntaría, por ejemplo, a los head coach, ¿cómo compara el veterano Andy Reid. Andy Reid con este que tiene mucho menos experiencia que él, Shanahan? A ver, miren, yo creo que lo mejor es que yo haga, les traiga un análisis para la próxima semana. Con todo esto, o sea, hablas de coordinador defensivo, ofensivo, head coach, quarterback, defensa, etcétera. Y con esos datos duros sí te lo puedo decir. O sea, lo que ahorita te puedo decir es, Andy Reid es el segundo Super Bowl al que va a asistir. El primero fue con Filadelfia contra Patriotas en el 2003 o 2004, yo no me acuerdo qué año fue, en el que Patriotas ganó facilísimo, pero tiene mucha experiencia. Se pone a ver que para tanta experiencia que tiene, ha ido muy poco Super Bowl. Sí, pero es un head coach que a sus equipos los mete mucho a los playoffs. Sí. Digo, pero yo quisiera que me dieran chance para la próxima semana de traer justamente esto para que podamos justamente platicarlo. Porque si te damos el chance. ¿Mandé? Te damos el chance. Ah, te damos el chance. Gracias. Puta madre, ya la viste. Bueno, yo no sé si ustedes se fijaron, pero Jimmy Garoppolo está jugando con un aparato en una rodilla. Esta situación me parece que es importante decirlo porque no creo que esté jugando al 100%. Y en el partido este hubo una jugada donde se resintió, pues, porque quedó atrapado debajo del cuerpo de un defensa y la rodilla pues sufrió un poco. No sé si tú estás al tanto de esto, pero no. Hay que estar pendiente porque es un detalle importante, ¿no? Esa es una jugada parecida, creo, a la que sufrió Mahomes en esta temporada, que se perdió varias semanas. Es correcto. Por la rodilla. Es y de hecho, si no me recuerdo mal, regresó antes de lo que estaba previsto. Ok. Yes. Pues miren, no conozco eso de Garoppolo, la próxima semana lo traigo, pero aquí el factor clave es... Digo, no es un factor clave, pero algo importante de ver es quién es el quarterback sustituto, tanto de Mahomes como de Garoppolo, ¿sale? Porque si salen ellos lesionados, ¿quién los va a sustituir? Claro. Yo creo que tendría más efecto negativo en Kansas que en San Francisco, porque Kansas ha ganado gracias a la ofensiva comandada por Mahomes y San Francisco ha ganado gracias a la defensiva. Sí, y habría que ver dentro de este análisis en qué estado llegan las defensivas de ambos equipos. Si hay algún jugador lesionado que no pueda estar o que esté cuestionable, sería interesante saber eso. Pues miren, yo me dedico a esto y lo único que voy a hablar la próxima semana es de lo que viene del Super Bowl. Voy a traer los datos duros y sobre eso platicamos, ¿sale? Muy bien, yo quería aprovechar de contar que como, bueno, yo estuve en la ciudad de Miami, el ambiente está bastante, bastante cálido, hay mucha, mucha publicidad en todas partes, las tiendas están llenas de camisas, ahí, si tú vas a tiendas por departamento, hay un stand, obviamente, de publicidad del Super Bowl, y bueno, se prevé que va a ser un espectáculo muy bonito. Y bueno, realmente hay mucho entusiasmo, pues, he notado en la gente en Miami. Bueno, lo más bonito es que vamos a tener a Jennifer López y a Shakira en el... Bueno, muy latino, sí, bueno, me parece bien, muy latino, sí. Muy adecuado a la ciudad de Miami y a la comunidad, pues. Me parece que está muy bien, honestamente. Perdón, ¿son ustedes unos villamelones? Porque a mí no me importa el medio tiempo, nada más me importa el partido. Bueno, pero es que el medio tiempo siempre ha sido algo que hay que comentarlo, porque es parte del show. O sea, eso siempre ha sido muy publicitado. ¿Quién va a cantar en el Super Bowl? ¿Quién va a actuar? Bueno, eso es sí. Parte del... Bueno, y lo otro que aquí en Venezuela, por lo menos, no tenemos acceso sino al día siguiente, son las famosas cuñas de publicidad, claro, que se estrenan. Y que son las más caras de todo el año, las cuñas del medio tiempo. Luego de que platican ustedes del medio tiempo, pueden platicar del maquillaje que usan también. Mira, una pregunta que a lo mejor parece tonta, pero yo me hacía la pregunta. Estos dos equipos juegan con camisa roja. ¿Cómo van a hacer en el Super Bowl? ¿Cómo va a ser? ¿Va a haber algún tipo de...? ¿Tienen que diferenciarse? ¿Tienen que cambiarse? ¿Algunos tienen que cambiarse de uniforme? ¿Cómo va a ser eso? Mira, cada año una conferencia es local y la otra es visitante. El año pasado, la conferencia nacional era local y la americana visitante. Entonces, Patriotas jugó de blanco y de azul jugó Rams. Este año, Kansas es local, va a jugar de rojo y San Francisco va a jugar de blanco. Y aunado a eso, San Francisco quería jugar con su uniforme de los 90s, ¿sí? Que era jersey blanco y pantalones blancos. Pero la liga no lo dejó y van a jugar jersey blanco y pantalones dorados. Ok, con su casco dorado, ok. Okay. Sí. Ese casco sí es bonito, ese es uno de los más bonitos. Muy bonito. El de los 49. Mira, Roberto, antes de que cerremos, hay una noticia del NFL que es muy importante que tú no la has mencionado. Y vale. Es que este fin de semana es el Pro Bowl. Puta madre, no manches. El super competitivo Pro Bowl, donde se dan durísimo. Y la defensiva se impone a las ofensivas. ¿Cómo es que dicen? La defensiva gana los Pro Bowl. ¿Ah? No. ¿Con esto quieren finalizar el podcast? Porque lo hubieran dicho. No, mira, una noticia que tiene que ver, pero no tiene que ver. No pude ver la final de college, pero sí vi después el resumen. Ganó la Universidad de LSU. LSU, exactamente. Le ganó a Clemson, que era el gran favorito. Y en esa universidad de LSU juega, que yo no sé si va o no va para el draft de este año, pero si va para el draft, muchos equipos van a estar pendientes. Hay un wide receiver del equipo de LSU de apellido Chase, que es una barbaridad como juega. O sea, cómo la velocidad que tiene, cómo se escapa de los defensivos. Las manos que tiene, mira, ese wide receiver está listo ya, a mi manera de ver, para jugar en la NFL. Mira, no puedo comentar mucho acerca de esto. O sea, sí estoy en un grupo en WhatsApp en el que hay superfanáticos de college. Mencionaron que el favorito era LSU porque era el número uno a nivel nacional, no tanto Clemson. No dijeron nada de este receptor, sin embargo, los voy a ver el sábado, entonces averiguo y les platico, porque no tengo nada que pueda decirles de esto. Usa la franela número uno y el apellido es Chase. Un morenito así, delgadito. Oye, pero es raro ese número uno en un receptor, porque generalmente sí. Los números cortos lo usan los quarterbacks, sí. Generalmente. No, en college es diferente. El set de números, ¿sale? Por ejemplo, en la NFL de 1 al 12 son los quarterbacks, del 13 al 20 son los wide receivers, del 80 al 89 son los wide receivers igual, tight ends, etc. O sea, depende de la liga, Iván. Claro, entiendo. Bueno, hay que estar pendiente de ese nombre porque yo creo que va a estar bastante alto en el draft. Muy bien, lo vamos a ir analizando. Uh-huh. Bueno, muy bien. Bueno, yo creo que entonces si no tenemos nada por decir, creo que podemos finalizar el programa por el día de hoy, por el más interesante. Ya, pues, primer podcast del año, estamos ya entrando en calor y, bueno, obviamente entrará el primer paquete deportivo y de temporadas del año. Me parece increíble que ya se haya acabado la NFL y que ya estamos en rumbo al Super Bowl, pero bueno, es parte de lo que es el calendario deportivo. Exactamente. Mira, aquí tengo el perfil del jugador, se llama Jamar Chase, exactamente, y utiliza la franela con el número uno de LSU. Jamar Chase, JA'MAR, Chase. Ese es el jugador que te estoy comentando, que anotó como 3 touchdowns, algo así, en la final. Bueno, estamos listos. Va que va. Bueno, Tu despedida, Iván. Bueno, ante todo, pues muy contento de estar aquí nuevamente con la audiencia en este nuevo año 2020, que espero que nos depare muchas cosas interesantes y bueno, como de costumbre, pues con los comentarios de, como siempre he dicho, tres fanáticos del deporte. Eso es algo que nos gusta hacer semana a semana y bueno, agradecido por nuestra audiencia por la compañía que nos brinda semana a semana. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ambos y nos veremos ya la semana que viene. Ángel. Bueno, pues un abrazo a la distancia, Roberto, un abrazo que ya le di a Iván aquí porque estamos juntos, no mencionamos ese detalle, estamos grabando en vivo, en directo aquí en casa de Iván. Y, bueno, un feliz año para ambos, que todo lo que desean se les cumple en este 2020. Y bueno, pues lo mismo para la audiencia. Los mejores deseos y hasta la semana que viene. Muy bien, pues yo quiero agradecer primero a Ángel e Iván por arrancar este año con el podcast. Nos va a ir de poca madre. Y agradecer a nuestra audiencia por la paciencia. Confiamos que todo este año podamos entregarles lo que ustedes están buscando. ¿Sale? Muchísimas gracias. Buenas noches y con gusto nos vemos la próxima semana. Bye bye. Chao. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.